Regalo hasta la muerte, oíste. High true, high music, high flow. Tantos panas que ayudé, tantas jevas que confié. Todos fueron judas, tú lo viste. Tanto que yo me esforcé y todos con su mala fe. Les demostraré que Dios existe. Amén. Todos se viran por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Todos se viran por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Me toca los panas falsos, yo lo sé. No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios. Tuve que cruzar el charco y no me ahogué. Al final de prueba hoy yo lo perdono a todos. Ahora todos dicen que yo soy el malo. Y antes todos comían de mi mano. Ya no creo, todos son panas falsos. Jesucristo le dio un beso. Todos te hacen coro por los cuartos y no fueron parte del proceso. Y por eso todos se viran por dinero. Todos se van cuando está en cero. Envidiándose el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Todos se viran por dinero. Todos se van cuando está en cero. El mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Me trancaron y se olvidaron. Y hasta un hijo a mí me voltaron. Y en el cementerio los vivos, como un muerto a mí me enterraron. Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió. Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón. No sé qué hacer con tanto dinero ya. La Lambo y el Rolls Royce, ya ni sé dónde parquear. Amigos que me amaban, ahora me quieren matar. Y la mitad y la enemistad se escriben igual. Y por dinero a Jesús a lo fue a entregar. Y el que traiciona es el más que dice que es leal. Mi círculo cerrado, en nadie yo voy a confiar. Y de los que gritaban fría no es los una fue real. Todos se miran por dinero. Todos se van cuando están cero. Envidiando el mundo entero. Cuando me muera nada me llevo, me llevo. Yo sé que estamos pecando, Dios perdóname, ya está provocando. Al DJ con el dembow me está ayudando. Y mi mujer por otro lado me está llamando. Y es que me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores, la baby puede llegar. Yeah. Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores, la baby puede llegar. Esto no es pa' que te enamores. Quieres perrear, no quieres relación de amores. Prendo el Bugatti pa' que la calore. Illuminati quiere que yo la devore. Yeah, muestre duro, pero en la pared. La nena pide rápido, la digo, yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos RD. No somos los que vamos de camino en el J. La nena pide rápido, latigo, yo le llegué. Pa' que nadie nos vea, le caemos RD. No somos los que vamos de camino en el Y. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores, la baby puede llegar. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores, la baby. Quiere perrear, no quiere relaciones, amores. Prende el Bugatti pa' que la calore. Illuminati quiere que yo la devore. Esto le duro, pero en la pared. La nena pide rápido, la digo, yo le llegué. Pa' que nadie nos vea, le caemos al revés. No somos los que vamos de camino en el Y. Muestra duro, pero en la pared. La nena pide rápido, la digo, yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos al revés. Pecando, Dios perdóname, ya está provocando. saber mentir ni saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demores.